La música de Los Pericos, Mucha Experiencia, se llama esta canción que estábamos escuchando. Ya son las 9:24 y bueno, lo venimos comentando desde hace día, hoy también lo estuvimos diciendo. Mañana 25 de enero, a partir de las 9:00 se va a comenzar con la ejecución de las medidas de vaciamiento del Jahuel, ubicado en el campo La Manuela, cerca de Cholechuel, donde podrían estar los restos de Daniel Solano. Por este tema estamos en comunicación con Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia Solano, para que nos cuenten cómo se están preparando, ¿no?, para esta pericia, para esta inspección que se está esperando desde hace tanto tiempo. ¿Qué tal, Heredia? Flor de Reaute de Radio Encuentro los saluda. Buenos días, Flor. ¿Cómo están? Bien, bueno, con ganas de saber cómo se están preparando, ¿no?, para este día tan esperado, ¿no?, tantas idas y vueltas. Bueno, finalmente ya mañana se va a comenzar con estos trabajos de inspección. Bueno, a ver, yo he llegado ayer a la mañana y esta tarde llega los empleados de la empresa Petersen y estamos esperando también la llegada de los equipos. Lamentablemente por días de lluvia se demoró un poco en cargar los equipos, pero bueno, están viniendo, ya están en viaje. Bien. Y a la tarde me voy hasta Neuquén a retirar del aeropuerto a las antropólogas que vienen de Buenos Aires y una que es de acá de Río Negro, que está en Bariloche. Así que está todo listo, hemos hecho toda la logística, los operarios van a ser alojados aquí en la parroquia, así que hemos hecho todos los trabajos para estar, ¿no? Inclusive de Salta trajimos un cocinero. Todo esto es algo inédito, porque es algo que se tiene que hacer cargo la querella. Sí. Nosotros tenemos que hacernos cargo de los antropólogos, hasta buscarlos. A mí se me ha facilitado una camioneta, una empresa, que yo soy abogado en contra de esa empresa, nos facilitó una Amarok, para que se muevan las antropólogas. Es una camioneta que vale 3.000 a 4.000 pesos por día. Claro. Es decir, que esto es inédito y yo lo remarco porque no es lo normal. No es lo que debe ser. Nosotros tenemos que pagar los honorarios de la antropóloga, tenemos que pagar sus estadías, hotel, comida. Eso no es así. Entonces, siempre lo remarco porque no se debe tomar que la justicia es así. La justicia no debe ser así. No toda la gente tiene esta posibilidad que tuvo Gualberto Solano. Claro. Entonces, nosotros no dejamos de remarcar y de indignarnos por esta situación. Porque qué fácil que es ser juez y qué fácil que es ser fiscal así. Nosotros tenemos que ocuparnos ahora de llevar el agua al campo. Hemos tenido que alquilar baños químicos. Eso no es lo correcto. Pero esto marca la desidia de la justicia, la inoperancia y todo lo que uno pueda decir. No planifican nada. Entonces todo esto sucede porque estamos nosotros con ayuda invalorable del obispo, del padre Cristian Morín, de lo que siempre les digo a ustedes. Sí. Pero no es lo correcto, yo estoy indignado. Fíjese, un abogado tiene que venir de Cartagal, ¿no es cierto?, llegar, ir a buscar los antropólogos al aeropuerto y el fiscal está en su casa. Claro. Con respecto a los gastos, ¿no?, el dinero que se necesita para realizar esto, la provincia, el Estado rionegrino, aportó solamente 1.000.000 de los 3 que se requieren para esta pericia. ¿500.000 fue lo que se depositó hasta el momento? Exactamente. Después, cuando termine el trabajo, los otros 500, me acabo de comunicar hace minutos con la señora Laura Méndez, la secretaria de Derechos Humanos, de la cual estoy agradecido su gestión. Fue una señora que puso su esfuerzo. Después van a depositar ellos los 500.000 cuando se hace cargo, y esto sale, como usted dijo, 3.000.000. La iglesia hizo una colecta de la cual se juntaron arriba de 300.000 pesos que se van a rendir, que nosotros no hemos tocado nada. Eso lo maneja el padre Cristian. Nosotros le decimos en qué se necesita y el padre lo pone a disposición como corresponde, con las rendiciones. Y después todo lo demás, nosotros. Lo que también es indignante. Mire, yo le voy a decir la verdad, la empresa vino por mí. Yo soy el garante de este trabajo, no la provincia. Claro. ellos son de mi pueblo. Entonces, la empresa vino por mí, yo garantizo esto. Es decir, la familia Heredia garantiza que esta operación se haga, lo que también es inédito y no corresponde. Entonces, toda la gente, el pueblo, no tiene esta posibilidad. No la tuvo la señora Vinaya con el caso Atahualpa, no la tuvieron los crímenes de acá de Chipoleti, del río Colorado. Es decir, eso no es normal. Y a nosotros nos molesta y no creemos que esto sea un precedente, porque nunca va a haber justicia. Heredia, bueno, mañana estos trabajos van a iniciar a las 9 de la mañana. 9 de la mañana ingresan. Sí, ¿cuánto tiempo se espera, no, de trabajo? ¿Cuántos días seguramente? Nosotros hemos puesto un mínimo de 5 días. ¿Y cuál es la operación? Mañana ingresan los equipos, hemos tenido que alquilar otro camión para bajar los equipos, o sea, para que se bajen los equipos. Hemos tenido que alquilar otro camión, de eso nos hemos encargado, se encargó el padre Cristian Molín, que nos sale 5.000 pesos por día. Entonces mañana entran los operarios y yo creo que mañana va a ser un día de poner y probar los equipos, montarse los equipos. Ya están aquí 8 gendarmes. El fiscal se tuvo que encargar de los gendarmes. Sí. Usted, la gendarmería es un auxiliar de la justicia. Cuando el fiscal o el juez los pide, eso va al Ministerio de Defensa, y el ministerio es el que se provee los recursos. Bueno, hubo que buscarle alojamiento y comida a los gendarmes. No es así. No, eso no debe ser así. Claro. Entonces, porque esto parece que se está privatizando todo. Sí. Entonces, el día de mañana cualquier ciudadano común que tenga un crimen, le van a decir, mire, discúlpeme, consiga hacer el perito para periciar la pistola que mató a su hijo. Claro. Y si no tiene usted la plata para el perito, bueno, lo siento mucho. Eso bueno, favorece así a los autores de los crímenes. Claro, sí, así se manejan en la mayoría de los casos. Luego de estos días, digamos, de trabajo, bueno, se va a comenzar con el tratamiento de las pruebas, ¿no? Y la investigación para el día... Eso se va a hacer en Buenos Aires. En Buenos Aires. ¿Se tendrán la mayor cantidad de pruebas para el día 20 de febrero que inicia el juicio? No creo, y si las tenemos, tampoco interesaría mucho, ¿no? Ya nos hicieron saber eso. En el juicio, esto no es una prueba que forme parte del juicio. Claro. O sea, yo quiero explicarle que todo esto es más un movimiento que nosotros hicimos por la promesa que teníamos con Gualberto Solano. Porque yo le explico bien a Gualberto Solano. Porque lo tengo que explicar bien a esto. Esto no es lo normal. Entonces, Solano tiene una gran tragedia, pero tiene una gran suerte de lo que ha pasado. Yo he viajado 30 horas sin parar. Eso no es lo correcto, no es lo normal. Viene el abogado Leandro Aparicio con su vehículo. Es decir, nosotros pagamos todo, no es lo normal. Eso no pasa en Argentina. Nosotros jamás, nunca vamos a recuperar este dinero. Nunca. No, yo ya vengo aportando desde antes. Yo ya traje 2 colectivos con testigos. Ahora tenemos que traer los testigos para el juicio, que eso tampoco debe ser. Nosotros tenemos 370 testigos. Muchos de ellos los tenemos que traer del norte, desde Santiago del Estero. Y tenemos que ocuparnos nosotros. No debe ser eso así, porque esa es una ventaja para los imputados. Entonces, nosotros estamos realmente muy complicados. Para nosotros es un gran problema lo que sucede, porque nosotros terminamos esta medida y tenemos que encargarnos de los testigos para asegurarlo en febrero. Muchos de ellos están en Mosconi, Tartagal, Cornejo, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, y los tenemos que traer nosotros. Yo me tengo que encargar de pagar los pasajes, pagar la estadía. Eso no debe ser así. Entonces, qué fácil que para la justicia. Yo realmente, mire, yo digo, qué fácil para el fiscal, para el juez. Ellos están en su despacho, cobran 200, 300 mil pesos, 100 mil pesos de sueldo, y hay que hacerse todo el trabajo. Vamos mal, vamos en un muy mal camino. Esto lo digo como argentino, ¿no? Es una cosa terrible. Sí. Pero lo hacemos, primero porque queremos que esto se esclarezca, ya está esclarecido el caso. Y bueno, pero yo creo que va a ser impactante para Choel ver los equipos que vienen. Pero más impactante es pensar que su equipo tuvieron que ser traídos de Tartagal. Eso es terrible, que una provincia haya tenido que los abogados buscar equipos en Tartagal que viajen 2.400 kilómetros. Yo creo que eso va a ser conmocionante, ver esos equipos, porque vienen verdaderos equipos. Entonces todo esto que hablaban de que no, es lo que hablamos con Cristian, todo se hizo. Y una cosa, realmente una hazaña es todo esto. Porque hemos llegado a buscar, yo me acuerdo cuando yo llegué y dije que Solano estaba muerto, se nos acusaba de que éramos unos delirantes, que Solano estaba vivo, y bueno, hemos acreditado cada cosa de nuestras afirmaciones. Así que estamos muy contentos, agradecidos, este movimiento de Cristian, maravilloso, aquí, ver a la gente colaborar, traer freezer, traer botellas para llevar agua fría al campo, hemos puesto los colchones en el piso para que duerman los obreros, nos estamos encargando de las viandas, y somos un equipo de 4 o 5 personas, no más, para semejante movimiento. He alquilado un dron, vamos a firmar con dron. Claro. He traído una editora de Buenos Aires para hacer el trabajo para ustedes. Es decir, vamos a traer una editora de Buenos Aires, una experta, que va a publicar todos los días, vamos a mandar los videos para las prensas del trabajo. Bien. Eso hemos tenido que hacer nosotros. Sí, claro. Debia, la última, ¿cómo está Gualberto Solano, no, en estas horas previas a esta inspección? Que y él está bien, él está tranquilo. Yo creo que Gualberto por ahí no tiene idea de la magnitud de todo esto, ¿no? Claro. Porque yo siempre digo, Gualberto, usted no se olvide nunca de lo que la gente hizo por usted. Nunca. Yo me siento indignado con mi pueblo. Yo salí de Tartagal en total indiferencia, sin comunicar nada a nadie. Tartagal no sabe nada que estamos aquí, porque la indiferencia de Tartagal, en un caso de esta índole, donde son cientos los obreros estafados, no es solamente Gualberto Solano. Yo estoy trabajando por todos los obreros, por cada uno de ellos, esos anónimos que fueron estafados, maltratados, golpeados, discriminados. Eso es lo que me mueve a mí. Esto ya está más allá de Gualberto para mí. Y se lo digo a Gualberto, Esto ya está más allá de Gualberto. Porque yo ayer me puse a pensar. Yo pasé un momento muy difícil en Santa Rosa, en el vehículo ayer. Y yo dije, yo me mato acá. ¿Y qué pasó? Ah, el doctor Heredia se mató viniendo. Entonces, esto va más allá de ya de Gualberto Solar. Esto es por cada uno de la gente. Esto es por Humberto Cuyabay, asesinado en La Marque. Esto es por Roberto Cabaña Cuba, asesinado en La Marque. Esto es también por Orie, ahogado hace unos días en La Marque. Esto también es por Roque Peradillo, ahogado. Esto es por la mentira. Esto es por el señor Fernando Ori de Roa, que va a ser embajador. Una vergüenza que nadie le haya escrito a la embajada de Estados Unidos diciendo quién es el embajador que va a ir de Argentina. Esto es sinvergüenza, despofrugo. A mí me mueve esto. Esto me mueve con el doctor Aparicio. No solamente a Gualberto Solano, sino todos los que aún hoy siguen estafados, aún hoy siguen maltratados, lo siguen haciendo con total impunidad. Sí. Y nadie en la prensa nacional toque este tema, porque están los intereses de Huatre, de Macri, de todos ellos. Este es el futuro. La explotación, esto es lo que va a pasar en Argentina, esto es lo que se viene. Heredia, bueno, le agradecemos por esta comunicación y bueno, vamos a estar atentos. Muy agradecido a usted y al Radio Encuentro, que siempre nos apoyó, siempre sacó el caso, la señora Buzo, el Buzo, Néstor, también a usted estamos muy, pero muy agradecidos. Bueno, muchas gracias. Bueno, que salga todo bien y que, bueno, inicie todo bien también. Ojalá. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Conversábamos con Sergio Heredia, uno de los abogados de la familia de Daniel Solano. Mañana comienza esta inspección en el Jawel, donde podrían estar los restos de este joven salteño asesinado y desaparecido aquí en nuestra provincia. Ya son las 9:38.